Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. La tiene Fatma Gul, mi justicia encarnizada. Los ricos también lloran, se fundieron los González, amigos de Mujica. José el Grande, un prócer del sindicalismo uruguayo, víctima de una cámara sorpresa, y no era una jodita para Tinelli. Nos quieren retirar la propaganda oficial. Hay un nuevo proyecto de regulación. No está lloviendo. Es el techo del tipo de cambio, 28.50. Mujica ya opinando sobre el nuevo gobierno. Falta diálogo, según papá. Comandos uruguayos participaron en olimpiadas militares. Ganaron una prueba. Chilenos envidiosos. Primero nos sacaron de la copa. Ahora encarcelan a honestos militares. ¿No te gusta la sequía? Tómate dos platos de lluvia. Macacos cabones se quieren ir del Mercosur. Finalmente, una historia de amor. Cuba, Estados Unidos. Retardados 50 años por el comunismo internacional. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo. Y efectivamente, de esta forma damos comienzo a una edición de Monóculo que vino cargada de problemas técnicos que no hemos podido solucionar en forma ni en tiempo. Pero estamos al aire. Y eso es lo más importante. Warren, ¿cómo está? ¿Cómo lo trata esta lluvia? Yo lo llamaría impertinente. Sí, yo primero que nada un saludo a la audiencia que y las disculpas del caso masiva, y también un saludo, lo hicimos la otra vez, a quienes van a escuchar esto por medio de una grabación es también verdad, los saludo. ¿Sabe que yo estaba un poco preocupado el otro día cuando marcamos un plazo tan perentorio para una nueva edición? Me pareció que en 15 días no iba a haber material. para poder procesar en un programa. Ahora estoy seguro que no vamos a poder procesar todo el material que tenemos. Es realmente increíble. Creo que acá Uruguay nuevamente se posiciona en un sitial de privilegio en la generación de noticias, y además importantísimas. Pero de esas que está todo el mundo pendiente. El resto del mundo. Hay corresponsales. El otro día me comentaba una persona que trabajaba en el aeropuerto. Que llegan, pero cada 5, 10, 15 minutos. Con la tarjetita de prensa. Con la tarjeta de prensa, porque, claro, es una usina de noticias este país. Sí, y no es para menos, ¿no? Digo, estratégicamente, geográficamente, está en un punto que es como que es solamente expansión. Por algo, todos los imperios quisieron quedarse con este país. No lo pudieron. No pudieron porque, estábamos lleno de uruguayos. Pero realmente, y sobre todo esta semana última, ha estado realmente muy cargada, y tenemos que decirle a la gente, que quizá no lo sepa, que nos acompaña en estudios hoy, uh-huh, el señor Amodio Pérez. Es verdad. Él siempre escuchó Monóculo desde el principio y quería ver cómo era que lo hacíamos. Está con una tobillera, sentado ahí al costado. No puede... Capaz que le sacamos una palabrita. Él es muy riguroso en el sentido del presumario. Claro, ese es el tema del secreto, ¿no? El secretismo total. Entonces, quizás no tanto sea un problema de que no hable, sino que si habla tampoco puede no ser entendido. Muchas veces no es comprendido, porque hay que... Él estuvo en otro país. Estuvo en otro país y además es una mente privilegiada, que procesa las cosas de una forma que quizás nosotros no llegamos. Es verdad. Bueno, es así. Ahora lo tenemos ahí, le estamos haciendo además un nuevo pasaporte con el nombre de Julio Gómez. Y la foto de uno de los gatos de acá, para que sea bien. Para que genere cariño, porque generó como un odio. Yo no sé por qué la gente le tiene bronca al tipo este, que es divino. No lo digo porque esté acá, pero es un tipo. Y ahora que viene sin peluca. Sí. Más, porque viene al natural. Claro, tal cual es. Se muestra como claro. Es. Y en ese mostrarse, en ese exponerse, cosa que siempre estamos exigiendo, la transparencia, eso es un tema de este momento. Ahora se transparentó y sin embargo también genera como un resquemor. No, yo creo que odio. Hay odio y hay ninguneo. Hace así con la cabeza, y hay ninguneo también. Porque mientras algunos de sus ex compañeros, qué feo, ¿no? Eso es muy, muy... Lo insultan y dicen que es un traidor, no sé qué, cosa que ahora después vamos a ver si analizamos o no. Vamos a ver. Pero otros no dicen nada. Por ejemplo, ¿usted escuchó a Fernández Huidobro decir algo? Nada. Y es uno de los que él más mencionó, sí, además. Zabalza dice que lo está esperando con una pistolita de agua de juguete, en la casa. De juguete. Realmente yo ahí... no creo que dice que no, que a ese barrio no va ni pedo. lleno de pinches malandro ahí, pero que lo roba. Ahí tiene que llevar él un arma de verdad. Por algo será que Zabalza tiene esa pistolita de juguete. Claro. Porque se ve que está en alguna comandilla todavía. Las mañas son difíciles de perder. No se pierde nada, así como así. Este fue un tema lo de Joselo, y un poco es el homenaje también de Monóculo en la gráfica de este programa, homenajear a Joselo López, que también le cayeron, pero parece que todo al lado, pero es increíble. O sea, hoy pasa mucho en Uruguay la envidia al exitoso. Claro. No se puede ser exitoso. Porque apenas uno suma la cabeza un poquito por encima de los demás, ya se la quieren usar. Ni le dan, le están dando. Joselo ha hecho una carrera a nivel de sindicato. Uh-huh. Las más espectacular. Exitosas. Además, sale de un sindicato con nombre de cerdo, porque se llama Suinau, de suino, de cerdo. Y adopta. Y él adopta. Pero arranca de nombre. Es una cosa como que uno dice: ¿a dónde va a llegar un dirigente de este? Y sin embargo, él adopta la forma, el formato suino, pero avanza y además hasta llegar a ser el más importante dirigente de los públicos. Sí. Y ahora se impone como vicepresidente del Pilsen ET. Exactamente. Y que hay que decir, sí, que sus compañeros de la directiva de Pilsen ET lo han apoyado como corresponde. Como corresponde. O sea que no es tan malo como dicen. Hay muchas campanas. Hay muchas campanas. Claro, lo que pasa es que hay un videíto ahí. Claro, una cámara sorpresa. Una cámara dijo, sorpresa. Que yo qué sé. Ya lo dijo Fernando Pereira, el presidente del Pilsen ET, cuando le hicieron una entrevista mostrando el video. Dice, hay que mirarlo en detenimiento el video, porque no quedaba. Pues todavía lo están mirando. Todavía lo están mirando para ver. Por eso le dieron licencia. Para mientras él está de licencia, miran el video, ven qué pasó, pero qué acá no pasó. Acá le habrá pegado. No se ve. Se ve que un menor cae. Sí, después no. Está en el piso y yo porque qué son sé. Muy retirados, son mañosos, son gurises. No, a ver, no son ninguno, le agarra uno de estos por la calle y lo da vuelta. Y una cruza. Sí, sí, puede. Sí, puede. Porque sí, esto bebé, no. O sea que, por algo están ahí. Exactamente. Por algo están ahí. No se los puede tratar con algodones. Totalmente. Y justamente José lo creo que es. Sin tomar parte activa, sino escrutando con un ojo. El video no muestra, pero la mirada de José en el momento. Él está controlando la situación. Aunque sin, parezca que sin, no. Sin intervenir. Claro. Está controlando. Me llamó la atención además, pasivamente. La cantidad de mujeres que había ahí dando vueltas. Sí. Dando vueltas, porque no pegaban, no nos pegaban, daban vueltas. No, para un lado, para el otro. No. Como un. No sé, no entendí bien qué hacía. Y eso es esa noticia que de repente un país así nomás lo pone 5 minutos. En Uruguay estuvo, va para 10 días más o menos. Bueno, es un tema también que va. Sí, amor, tenés razón. Amodio, vamos a hacer. Su vida es un destino trágico que tiene. Cuando decide hacer pública su visión de la historia reciente del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro desde España mediante el Observador, en una entrevista de Gabriel Pereira que lo dijo, muchos colegas dijeron que fue la entrevista del siglo. Sí, bueno, porque no vieron las entrevistas de Monóculo. Está clarísimo. Pero bueno, cuando lanzan eso, ¿qué pasa? Pasa Silky. Silky, la empleada de la Universidad Católica, que fotos de su celular en unas podríamos decir hot franja verde de podían perfectamente estar en el cine Mogador y en el intermezzo bueno, salen a luz y le sacaron todo el protagonismo de este muchacho en su momento. Ahora viene Uruguay, se la juega íntegra. Llega a Uruguay, no solo lo meten en cana, le sacan la documentación, sino que el tema de Joselo estaba por encima de él. Entonces, lo que dijo, yo al final no sé qué dijo. No, porque además. Porque estamos en otro tema. Claro. Disculpame, Amodio, te lo digo en una buena. Y ahora no puedo hablar. Pero lo tuyo es pobre. Es muy, sí, muy. No encuentro el momento. Lo que pasa es que no hay momento, porque el momento. ¿Quién iba a saber que iba a pasar esto con Joselo? Nadie. Jamás nadie podía sospechar eso. Bastaba ver a Joselo desempeñando tareas. Como se lo vio también. Fíjense una cosa: se toma licencia hace unos meses, aparece en un crucero. Todo el mundo dice: bueno, Joselo se merece un descanso, sí. Está descansando. Ahora va a remar como loco y ahora otra vez le toman licencia. No sé, al final va a perder todos los días. Se le van a ir todos los días, después va a tener algún problema que no va a poder ir a no va poder tomar licencia. Y se lo van a descontar, ¿eh? Así como viene, pero además, hace años que los familiares, si no los familiares de los detenidos y algunos empleados de Linau venían denunciando los malos tratos, sí. Cargando la tinta. ¿Quién iba a pensar que alguien se lo iba a tomar en serio? Exactamente. Fue una operación política, dijeron también. No lo dudo, porque es lo que yo te digo, es la envidia. ¿Y lo vieron a José? Las fotos esas de las vacaciones son lo que lo mató. Eso no es el video, son las fotos de las vacaciones. Eso es lo que hizo que algunos dijeran, no, esto no va más. Esto se acabó. Se acabaron tus cruceros, tus cosas, ir a Ginebra, ir a no sé qué, se acabó la Costa Sur, se acabó. Chao. Y ahí sacaron esto que, bueno, habrá que estudiarlo, tenemos expertos estudiándolo, el video. Sí, todavía no puede, es que no, uno lo mira el video y no puede tomar opinión en el momento. Es casi imposible. No, la gente está manijeada, por eso. Dan opiniones porque alguien da un manijazo y dice, sí, ahí le están pegando un menor, no sé qué, y la gente repite. Y no se nota, no se ve. No se ve nada. Y además, lo dijo el defensor de uno de los acusados, que no quedó ninguna marca. Entonces, o sea que estamos haciendo de un pobre, de un tipo sacrificado, de un tipo que se la jugó siempre la ropa en todo momento, porque en plena dictadura José Lo no se sabe dónde estaba, porque estaba trabajando para la democracia clandestinamente, combatiendo, justamente. Combatiendo. Y ahora que está en su momento más de estrellato, digamos, lo quieren estrellar contra el piso. Mal, porque la verdad hay, también hay que decir que hay cierta animosidad con la gente de PIL-CNT, que lo mismo pasó con Silva, con Alfredo Silva también. Otra persona que estaba descollando en el panorama sindical y una persona hasta podríamos decir con sexualidad dudosa en sí, ese sentido, a eso quiero referirme en un momento, que la inclusión, o sea, ahí está plasmada la inclusión, sí. También lo vieron, y en el que lo sucedió también lo vieron crecer y también le saltaron. Pero ¿sabe qué? Hay una cosa que es colateral a esto, y es todo lo que tiene que ver con el lenguaje en las redes sociales. A ver, ¿por qué lado va? Le voy por el lado siguiente. Quiero seguirlo. Muchísima gente riéndose y haciendo befa del gordo Joselo. Sí. El gordo corrupto. Gordo corrupto. Gordo de mierda. Todo eso se puede decir. Pero no se puede decir puto corrupto. No. No se puede. Eso usted lo echan de internet. Sin embargo, los dos son corruptos. Pero gordo se puede decir, pero puto no. Ni gay. Gay tampoco. Tampoco. ¿Por qué discriminación? Es discriminación. Es así, es tal cual. Bueno, estamos viviendo también, es bueno decirlo, estamos viviendo un tiempo de políticamente correcto en Uruguay, como no hay antecedentes. Sí, yo inclusive lo digo más, si hay dos hombres o dos mujeres que se quieran casar, se pueden casar, pero si hay dos gordos que se quieran casar, no sé si pueden. No sé si está en la ley. No sé si el legislador no previó eso. Hay que estudiar. Dos gordos y además, raro, imposible que se puedan casar. No por lo raro, sino por lo gordo. Por lo gordo, porque no está incluido en la ley. Queremos aclarar para no generar un mensaje equivocado. Creo que hay que legislar un poco mejor. Ha sido muy, muy desprolija la legislatura pasada. Fue muy apresurado. Muy apresurado para sacar cositas rápidas. Mire lo que pasó con lo de la marihuana. Todavía estamos, veremos. Todavía tenemos eso, tenemos pendiente la escultura de las armas que también la iban también a hacer y al final parece que no se hace. Hay los siglos se van. Sí, no. Y así le va. ya hablaremos de eso. Pero todo como una cosa, como remienditos uno atrás del otro, y después la cantidad de leyes inconstitucionales que hubo. Sí. Una cantidad. No trabajaron. Hubo problemas. Hubo problemas de coordinación, sobre todo. Sí. No creo que capacidad por capacidad le sobraba a cualquiera. Son legisladores uruguayos. Si no, no estaban ahí. Pero bueno, esas fueron las dos noticias titulares, pero también pasaron otras cosas en este país. Pasaron otras cosas, muchísimas otras cosas. tenemos el caso, saliendo un poco, para salir un poco del tema, no quita que después volvamos del control positivo a el atleta. Qué disgusto, qué disgusto, porque están los reclames. Lo auspiciamos todos nosotros los uruguayos, sí. Porque algunas empresas como Antel pone plata para este hombre y este hombre es en droga. Se va a drogar, le estamos comprando la droga. Le compramos la droga al señor Silva. Y no al Silva enfermero, no. Al Silva que corre. El atleta. Que corría más rápido ahora. ¿Por qué? Porque estaba drogado. ¿Y quién le pagó la droga? Nosotros. Todos los uruguayos. Y no nos convidó con nada. No, porque acá no se la gastó nada. Toda. Es increíble. Eso también me dolió mucho. A mí me molesta además porque los periodistas, que a veces ocultan parte de la realidad, se quejaron mucho de que había hecho un récord, pero como había sido con viento a favor, no se lo habían homologado, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y por qué no hablan de la droga? De la drogueta. ¿Están en eso de también? Pichicata. De la pichicata. ¿Están metidos en la cosa? ¿Cómo es? ¡Vamos! Exactamente. Eso una vergüenza. Además pienso, ¿cómo se debe haber sentido Gorsi con todo esto? Porque es un abanderado de los deportes amateur, está siempre luchándola contra viento y marea. Y que es, para mí es una traición a Gorsi. Y a Sonsol. A los dos. Los dos que siempre. Lo primero es por el deporte amateur. No les importa la plata. Y les deben haber dado plata, ¿eh? Estoy seguro que le dieron plata. Porque tienen. Y están a favor de la implantación de todo tipo de deporte. Entonces, si va, le puede dar pedido y le dieron. Ni eso. Y no les dijo que para qué era la plata. No dijo. O sea, nos robó, Silva nos robó a todos los uruguayos para comprarse droga y a Sonsol y a Gorsi. Sí, sobre todo a esos dos. ¿Qué más? Porque bueno, son pocos pesos de última. Uno se los gasta. Claro. En cualquier cosa, sí. Se compra un vino, se compra un whisky, se claro. Compra droga también. Se compra droga para uno. Para uno. Y bueno, que se la compre el atleta, está bien. No hay problema, pero que le haga esto a estos dos personajes que son, ya le decimos, los abanderados del deporte, es cuando uno le duele, cuando uno le dice, se la creyó, se agrandó. Sí, sí. Yo lo vi a Sonsol en el último programa ese maravilloso que tiene de correr y preguntar. Sí. No sé cómo se llama. No me importa, es divino. Es tan bueno que no me acuerdo del nombre. Y lo vi mal. Fue después de la divulgación de esto, lo vi mal, se ve que le cayó medio grueso. Lamentable. Y además que él, yo no lo vi, pero seguramente lo tuvo que comentar en el noticiero donde trabaja y quedó como un pelotudo. Lo dejó como un pelotudo el otro. Y no es lindo decirle en la cámara que uno es un nabo que van y le agarronean plata y se la gastan en droga adelante de escenario. Capaz que no dijo nada, porque no sé. Yo no lo vi, pero bueno, él es difícil que no intervenga en alguna. Ah, porque no se calla nada. No se calla. Sonsol en ese sentido. Directo. Ah, es directo. Muchas veces se lo ha cuestionado en ese sentido. Es más, Damiani, sí, el hijo. Damiani, que está vivo. Sí, ahora. Sí, por eso. Damiani, hijo. Damiani Junior lo trató de hebreo. En una oportunidad. Sí. De hebreo de no sé cuánto. Sí, es una zona. Sí, sí. De hebraicas. Pero bueno. Vamos a escuchar. Le pedimos disculpas porque también tuvimos una serie de accidentes técnicos. No sabemos cómo está sonando ahora. Suponemos que está más o menos encaminado. Les agradecemos que nos reporten de alguna forma. Hay una sala de chat que no la hemos mencionado, que ahora vamos a ingresar en este momento para ver cómo está sonando la sala de chat en monoculo.com. Acá justamente nos dicen Gorsi como monóculo, el eterno oficialista, exactamente. Uh-huh. Y no tenemos nada para avergonzarnos. Toc toc paso y ocupo platea, Souto decía, llegando fuerte y claro. Un poquitín saturado, sí, salía en su momento, ahora mejor. Hay un problema de saturación, pero bueno. Es bueno tener técnicos en la audiencia. En la audiencia. Porque sí. Pueden uno decir puede, exactamente lo que está pasando. Uno se puede descansar. Y en la sala de chat está Fiasco, está Carlos Sop, está Souto y Oves, y hay alguien más que capaz que es uno que todavía no se identificó. Pero les los convocamos a que ingresen en la sala de chat y nos den un reporte más o menos. Ya no vamos a hacer muchos cambios más, o sea que si está sonando mal va a seguir sonando mal, lamentablemente no podemos resolverlo en este momento. Warren, escuchamos entonces sí, algo de música esa que a usted le gusta. Exactamente, algo de música y ya volvemos. Don't you ever change your style. same style, and I just keep what's left of me. But it's gonna take a while. Hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se integró la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. Continuamos, amigos, en Monóculo y quedan muchos temas. Lo que se hablaba, la imposibilidad a veces de abarcar la temática cuando el dinamismo de la noticia es de esta forma. Es impresionante. Es realmente. Hay observadores internacionales que vienen un poco a seguir esto más de cerca, vivirlo sí, acá. Porque no es lo mismo ver el reporte que puede hacer un CNN o lo que sea, que está realmente en el lugar donde ocurren las cosas y vivirlas. Total. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Vivimos la noticia. Nunca se dijo eso. No. Pero bueno, es momento de decirlo. Y hablando de noticias, y hablando de emprendedores, y hablando de millonarios, y hablando de gente de bien, laburadora. Que se hizo desde abajo, que se aferró a la fe también cuando le fue bien. Tenemos una muy mala noticia para dar, no tanto por la gente que pueda perder el empleo, porque empleo hay a patadas. Además, salen de un lado y van para el otro. Muchas veces lo hacen a propósito. Como un juego. Es muy común que gente deje un trabajo para agarrar otro. Sí. Simplemente porque le pagan mejor. Nada más. La lealtad a nivel laboral está muy, muy, muy abajo. Está muy devaluada en estos tiempos. Pero de quien estamos hablando, de un empresario también. Vale decirlo, a pesar de abajo, es un empresario y dio trabajo a mucha gente. Miles de personas han pasado por su plantilla. Es el señor Fernández. Dos señores, son dos hermanos. Los hermanos Fernández. Un apellido que además harto cualquiera. Cualquiera, se apellido cualquiera. Los dueños de Fripur. Que anunciaron que posiblemente la semana que viene cierren las puertas, el miércoles más precisamente. Sí, por lo que yo estuve hablando con la gente que estaba ahí adelante del Ministerio de Trabajo, hay material para procesar. El pescado es un muy perecedero, o sea que claro, tienen que procesar sí o sí hasta el martes, máximo miércoles, después no hay más nada. Una deuda con la UTE muy importante. Eso es por no colgarse, ¿eh? Miren lo que es, como que el honesto Juan, el honesto se jode. Porque si esta empresa se hubiera colgado, como tantos hay por esos arrabales de Montevideo, no tendrían deuda con UTE. Podrían trabajar perfectamente. O también podría haber hecho, como algunos medios de comunicación lo han hecho cuando se han visto en la situación de que no pueden pagar la luz, canjear por publicidad perfectamente. Fripur en su línea de productos podía poner el logo de UTE y no lo hizo. Que, por ejemplo, ellos no tienen problema con eso, porque cuando tuvieron que cambiar la fecha de caducidad de un producto vencido para exportarlo a Europa, lo hicieron. Sí, así que perfectamente, si UTE les da los stickers para que pongan, ellos lo pueden poner. Lo pueden poner. Una empresa que yo creo que establece un quiebre y se pasan de buenazos cuando le hacen la banda presidencial a Mujica. Y le dan un avión. El avión, le prestan el avión para que vaya a Buenos Aires, pero a su vez contratan a la señora que bordaba, que se murió. Sí, qué pena. Qué horrible, ¿no? Pero hay que seguir, hay que seguir. Bueno, la señora que bordaba para que le hiciera la banda a Mujica, eso corrió todo por cuenta de Fripur, no sé, el dineral que debe haber salido de esa banda. Y además en forma completamente desinteresada, porque ellos no ganaban nada. Nada, solo lo hacían por ser demócratas, claro. Así, llevar la democracia en la sangre. Y cuando decimos que la gente pierde el trabajo, creo que a la gente esta se le abre una oportunidad. Claro, eso es, yo no quisiera, algunos pueden decir que es una frase hecha, pero yo creo realmente en eso. Creo que una crisis es una oportunidad. Es oriental esa filosofía. Es de origen oriental, del Uruguay. Exacto, la República Oriental. Y creo que estamos hablando de entre 700, 900 personas que había en la plantilla, no sé si incluye a los de los buques factoría, todo eso. Tienen hoy frente a sí la posibilidad de mejorar. De crecer. ¿Por qué no, ya que conocen la industria, por qué no son ser futuros empresarios de la pesca? A una escala un poco menor. Quizás. Pero se empieza de a poco. Otra vez, todo viaje comienza con un primer paso. Entonces no tenemos por qué pretender que algunos obreros de Fripur que quieran poner una empresa pesquera tengan la misma infraestructura de Fripur. Puede ser un puestito en la feria, que salen con un bote. Empanadas en el puerto. Empanadas en el puerto, pueden cambiar el rubro de torta frita. La torta frita se está moviendo mucho. Digo, hay una cantidad de cosas. Hay muchas cosas. Y además, sobre todo cuando hay gente que es humilde. Claro, que se revuelve. Que se revuelve. En cambio, estos que son millonarios, ahora quedan de estudio, porque para volver a ser millones así, es fácil. No es fácil. Y además, lo tienen que remar de nuevo. Claro. No se van a conformar con un puestito así nomás. Lo matamos en vida. No. Si hoy le damos a Fernández una portería, lo estamos matando. Y me dolería mucho que no seamos capaces de darnos cuenta que es eso que estamos haciendo. ¿Qué necesita un país del servicio exterior? Vendedores. Total. Vendedores. Esta gente hay que ponerlo de embajador en cualquier país y le venden lo que sea. Le venden porque ya lo llevan. Lo llevan en la sangre. Los Fernández son vendedores de alma. Exactamente. Desde Imazul en adelante. Una familia que además lo comentábamos justamente que quizás eso sea lo que les dé fuerza, se tuvo que mudar a Carrasco, se compraron en el barrio ya los miraban mal, una manzana, y en el medio de la manzana tiene una iglesia. Uh-huh. Y ahí enseñanza, ¿no? Tienen un cura que va los fines de semana y les da misa, supongo que los confesará, si es que algo tienen para confesarse. Siempre hay algo. Son asiduos del Yacht Club, nos dicen acá también en la sala de chat. Pero entre semana. Y se ve que los fines de semana de venir a la iglesia. Y sí, no creo que les quede tiempo después de orar, de los padres nuestros y de todo eso. Y ahí además tienen que compartir con la familia un poco. Sí, obvio, lo mínimo. Sí, en tres semanas seguramente se harían alguna escapada de la fábrica y, claro, la pesca, los botes, todo va. Esa gente que tiene ese nivel de vida, no lo podemos dejar como si fuera un empleado público, con el respeto que me merecen, ¿no? Sí, no. Que gane 30.000 pesos por mes. No, los matamos en vivo. Y yo creo que acá hay una oportunidad también de que los uruguayos nos solidaricemos de una vez por todas y abramos una cuenta de apoyo a través de las redes de cobranza, uh-huh, o de repente la misma UTE. ¿Por qué no poner en la factura, que la factura 2 pesitos, 5 claro, pesos, 10 pesos, qué es nada? Nada. Nada para la deuda de Fripur y los sacamos. No, la deuda de Fripur no. Para ellos. Para Fernández. Para Fernández, para los Fernández. Puede ser. Porque la deuda es un tema de negocio, es mejor no meterse. Pero ellos tienen que seguir viviendo a buen nivel. Como corresponde. Como están acostumbrados. No traumarlos. Claro, es lo que nosotros siempre dijimos con respecto a los militares, uh-huh, que están recluidos en Domingo Arena, que uno puede decir, se lo merecen, hicieron otra cosa, y están enfermos. Y, no, y nosotros vamos a castigarle la salud, está bien, lo podemos privar de libertad, pero no enfermarlos. No, y no sea cosa que pase lo mismo con esta gente, que se claro, nos enferme. Pero mire lo que pasó con el niño Gavazzo. Sí. Salió, agarró aire y se enfermó. Se nos vino abajo. Se nos vino abajo. Hay que tener cuidado con esta gente. No es gente como cualquiera. Son especiales. Sí. Por eso tuvieron el suceso que tuvieron y por eso ahora la caída es tan tremenda. Lo que no escuché nada de Mujica en este sentido. No sé si no se manifestó. No, pienso que a nivel particular tiene que ver porque Mujica. ¿Sabe qué es lo que le han preguntado? Eso es lo primero, porque usted le pregunta a Mujica de este tema y Mujica le habla una hora. Y además es una familia que muchas veces también se trasladó de Carrasco a la otra punta del departamento para ir al Quincho de Varela. Es verdad, sin ningún problema, ¿eh? ¿Y si no le dio pereza? No. Allí estaban con otros que no vamos a mencionar, pero que le daban vida a un rincón de la capital que si no sería una cosa oscura, perdida, aburrida. No sé, me preocupa, espero que se solucione la situación de ellos. Yo lo voy a tener en el... Yo voy a hacer, marcado... Yo voy a hacer un grupo WhatsApp para que... Salvemos a los Fernández. Salvemos a los Fernández. Con un pescadito. Con un pescadito. Un delfín. Salvemos a los Fernández para que la gente aporte ideas. Y aporte dinero. Y si hay que ir a retirar el dinero, nosotros iremos al domicilio. No tener eso. Cualquier horario. No importa. La cosa es que esto lo tenemos que sacar entre todos. Hablando de entre todos, de gente que llega, tenemos unas llegadas, una delegación de Oriente, en este caso de Japón. Del falso Oriente. Uh-huh, que llega a nuestro país y... En un buque escuela, uh-huh, como el Capitán Miranda, y se llega a nuestro país y se pone manos a la obra, como uh-huh, volante. Es y estamos hablando de unos japoneses que vienen, militares, ellos, marines, uh-huh, y marinos, uh-huh, japoneses que se pusieron a limpiar en la zona oeste del país y llevaron adelante una tarea muy metódica. Son gente que además tiene experiencia, les han tirado bombas, claro, hay terremotos, les explotan centrales nucleares, tienen otra, saben lo que es, limpian rapidísimo, limpian rápido porque sabe que en cualquier momento se les cae un edificio en la cabeza. Y por eso no me llama la atención que se haya cancelado por parte de la intendencia el contrato con esto. Sí, ahora no me acuerdo. La firma, dice usted. Esto que limpian, ¿cómo es? De Takuru. Los Takuru. Digo que son unos muchachos que, bueno. Otro que. Ahora cruzado de la avenida. Claro, pero entonces viniendo de un japonés eficiente, ¿para qué quiero esto? Yo creo que acá tiene una tarea muy importante el canciller Rodolfo Núñez Novoa. Como siempre. Para seguir trayendo de diferentes partes gente que quiera limpiar. Yo, es más, estoy dispuesto a recibir gente que quiera venir a limpiar acá, a los estudios, a mi casa también particular, a la casa de campo, donde sí, quieran. La chacra, sí. Porque la chacra uno siempre chacra, entra junta, y es junta, mucha mugre. Junta bicho. No sé, yo estoy dispuesto... Quiero que también sean bienvenidos. Que no sea venía a limpiar, y como con desdén, no, adelante. Por favor, acá está. No, como si fuera un intercambio. Que formen parte del hogar. Claro, porque el intercambio bien entendido, porque muchas veces el uruguayo, no, lo hablamos a nivel particular, en el exilio termina en otros países haciendo servicio doméstico. Sí. Y son muy pocas las oportunidades que tienen los extranjeros de venir a hacer servicio doméstico a nuestro país. Esto que está haciendo Japón está haciendo punta. Sí. Ahora hay algunos peruanos. Está haciendo punta a Uruguay también. Para traer gente de Japón a limpiar. Claro. Porque no es lo mismo un peruano, un dominicano, uno de esos que... Que limpia más o menos. Limpia más o menos por necesidad. En cambio, estos vienen a limpiar por convicción. Por gusto. Claro. ¡Vamos a limpiar! Y después tocan tambores. Muy lindos los tambores que tocaron en el Ateneo. Un tambor típico de Japón. Una batería de tambores impresionante. Realmente faltó ahí. Ahí no estuvo bien la organización de llevar a la gente de Canela o la misma ministra Muñoz, para que le hiciera un poco el contrapunto, ¿no? Así como ellos nos muestran sus tambores ceremoniales japoneses, nosotros les mostramos los africanos de acá. Y la merca, y la carne, la carne uruguaya, claro. Porque de María Julia no se va a andar con chiquitos, es como Benet. Y les hace un show que lo deja con los ojos redondos. Sí, los japoneses, pero ahí a lo mejor después no limpiaban. A lo mejor se distraían y no limpiaban. No, usted sabe que japoneses son. Si vienen a limpiar, limpia, no importa. Le puede pasar, no sé, Graciela Rodríguez en bolas enfrente y igual sigue limpiando. Además también hay un tema que lo he leído bastante en las redes, que es el déficit que tiene Japón desde el punto de vista del interés por lo sexual. Es verdad. Son desinteresados. Sí. O sea que no les mueve un pelo. Ellos están en otra cosa. Están en limpiar, están en tocar el tambor, están en lo que están haciendo. Con las maquinitas están también, con los celulares. Las maquinitas, Mario Bros, todo eso. Están ahí. Space Invaders. Están como locos con eso. Con el Pac-Man. Todas esas cosas. Claro. Y sí, es así, son otra cultura. Es otra cultura, ¿qué vamos a hacer? Cosas que acá no han llegado todavía. Pero ellos ya están hace rato. Y bueno, también la desventaja de tener todas esas cosas y la parte humana, la parte más intrínseca del ser humano, como que se va perdiendo bajo esa coraza de tecnología, ¿no? Pero claro, ¿quiénes somos nosotros para criticar a los japoneses? Mientras limpie, que hagan lo que quieran. Que hagan lo que quieran, no hay problema. Otro de los temas que también está en la agenda esta semana es la insistencia desesperada de Obama para volver. Yo sabe que para volver a encontrarse con Tabaré Vázquez. Tengo miedo que Obama no esté enfermo, el negro. Porque hay mucha gente interesada en hablar con Tabaré Vázquez. Hoy mismo lo llamó Ban Ki-moon, el presidente de la ONU, para hablar con él cuando sea la asamblea ahora un par de meses. Ah, no, yo decía porque como hay un apego de Obama y digo, son seres humanos en definitiva, o sea, sí, sabiendo que está con un doctor presidente, no es descabellado pensar que pueda tener alguna nanita Obama y quiere consultar a Tabaré, porque ya la otra vez lo sentó al lado. Sí. En la, no me acuerdo, en la reunión de las Américas, uh-huh, era algo así, se sentó al lado, así, culo y calzón con Tabaré. Yo creo que es más sencillo, quiere robar cámara. También, claro, él se está jugando, Obama se está jugando una difícil en este tiempo, o sea que no es descabellado. Quiere robar cámara, o sea, ¿dónde van a atender las cámaras cuando pasen todos los presidentes del mundo? A Vázquez. ¿Dónde puedo robar cámara? Con Vázquez. Claro. Es así. Yo inclusive hablé con Michelle por este tema, pues me tenía preocupado. Y me dijo que había una admiración muy grande por claro, ya no por puede, Vázquez. No puede regalarlo tampoco al marido. Claro, no, pero que no había ninguna cosa orgánica que temer. es lo que me dijo eso, ¿no? Sí, sí, no tenemos por qué no creerle. No, pero... Pero yo lo veo por el lado del figuretti ahí. ¿Se vendrá para acá, Obama? Y él no puede ser reelecto. Sí. No sé. En Estados Unidos, ¿qué va a hacer? Queda en la ruina. No es la ruina, pero queda. Hizo todo lo que podía hacer en Estados Unidos, ser presidente. ¿Qué va a hacer? ¿Va a ponerse a limpiar? No. No va. Pero y fuera de Estados Unidos, fijo Uruguay. ¿A dónde puede ir? Y obvio. Yo creo que se viene para acá, Montevideo, Punta del Este, algo así. Yo creo que se viene, además, conocedor de que nosotros a los negros los tratamos bien. Sí, además, yo creo que Yulisa también te va a dar. Te doy informado. Claro. Yulisa le dijo, a mí me trataban bárbaro. Me reí, tuve 5 años riéndome, así que... Vos te podés reír 10. O 20. Otra de las cosas, ya hablando, lo mencionamos y esto no lo teníamos apuntado, pero el otro día tuve oportunidad de ver una entrevista a Rodolfo Nin Novoa. Primero que me encanta. Qué divino, qué lindo un estanciero que es, o sea, su currículum para ser ministro de Relaciones Exteriores es estanciero. Exactamente, una persona que ha aumentado su patrimonio como nadie. Uh-huh. O sea, ahí habla de gestión, cuando se pone se habla tanto también de la gestión, justamente. Y le planteaba un impertinente, como Vanescaián, el hijo. Vanescaián, hijo. Porque el padre nunca me lo imaginaría siendo impertinencia. No, es un verdadero impertinente y un gordo ordinario, uh-huh. Dicho así con el mayor de los respetos. Le decía que le planteaba cómo estaba establecido el comercio y que China era nuestro principal comprador y cómo podía afectar las devaluaciones que estaba teniendo China en estos días. Y me gustó mucho la sapiencia para salir de una pregunta incómoda, porque dice, bueno, se pueden reducir los costos, y el gordo impertinente le dice, en salarios se pueden reducir los costos, le dicen en Innova, y no le quiso decir salarios, pero yo creo que sí se pueden reducir los costos con salario. Y de esa forma volver a ser competitivos con China, que son además son una rata de tironear los precios. No, o sea, ¿sabe qué? ¿Quiere bajarlo? Se lo bajamos más. Habría que hacer que el PCNT, uh-huh, organizarle una gira por las fábricas de China y que cuando vuelvan acá impongan ese modelo de trabajo. Y ahí sí que vamos a ser competitivos, sin devaluaciones, sin cosas raras, claro. Solo con trabajo. Trabajo, producción. Porque están muy mal acostumbrados acá, Sí. Muy mal acostumbrados. Yo creo que tenemos una oportunidad preciosa de taparle la boca a los chinos. ¿Te parece caro? Te lo bajamos. Ahí está. ¿Y sabes qué? Cuando ellos que les gusta regatear, uno ir y a ofrecerle menos todavía. ¿Sabes qué pasa? Te lo vendo a 100. Terminamos 50. Terminamos todas las empresas chinas en Uruguay. Ahí está. Terminamos nosotros dueños de todas las empresas chinas que van a venir a comprar todas las de acá. Y a trabajar acá. Sí. Yo creo que tenemos una oportunidad. Creo que. Y además, yo veo que el Mercosur, que es un desastre, no la ve. Que tenemos para hablar ahí. Esta no la ve. No ve nada. No ve nada. Esto, el Mercosur es un invento mal parido y como así está. Porque sí. No, a Brasil le interesa lo de Brasil, Argentina, Paraguay, no se sabe, y Uruguay siempre estamos jodidos. Siempre. Porque siempre se arreglan los demás para jodernos a nosotros. Siempre. Hasta en el fútbol. Me acuerdo, no me acuerdo del fútbol, me acuerdo del tema de las bicicletas, de motociclo. Sí. Me hierve la sangre. ¿Cómo esa gente se tuvo que dedicar a importar electrodoméstico en vez de seguir haciendo bicicletas porque los argentinos decían que no eran hechas acá? Pues lo veía que las armaban todas las partes chinas y las armaban acá. Que se cree que se arman sola la bicicleta. Pero además, ese es el atraso de Argentina. La Argentina podía perfectamente agarrar cualquier bicicleta, hacer la huella digital y lo único que iba a haber era la huella digital de Uruguay. Claro. Y no lo hizo. y le hacen el ADN. Le hacen el ADN a la bicicleta y le sale ADN uruguayo. Le sale Uruguay. No, pero ellos se encapricharon con eso, que solo armábamos acá. Y si los chinos no saben armar la bicicleta. No, por eso las hacen la parte suelta. Porque es fácil la parte suelta. Solo hago un cambio y si lo tiro por la cabeza. Pero hay que ponerlo, hay que afinarlo, hay que ajustarlo. Ese es el trabajo del cerebro, el que hacen los uruguayos. Y estuvo a punto el motociclo de capotar. Sí, también. Para suerte salió y además inclusive tuvo uno de sus gerentes hace poco, pudieron incurrir en una estafa con unas tarjetas. Con éxito, o sea que va bien, por suerte. Pero no gracias al Mercosur. Nada, no, por costumbre hay que agradecerle nada de esto. Y póngame una música, pensá que caliente. Sí, porque uno se calienta, uno no quisiera calentarse, quisiera tener otro ambiente, pero... Sí, amor, sí, esto es así. Infierno, ni siquiera sale la música, vos. You got it, I want it, you know I'm gonna get it. tarde o temprano tenía que pasar. ¡Vieja! ¡Tenés las patas heladas! ¡Sácale ahí! Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confundo. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Continuamos, amigos en Monóculo, y seguimos con temas de actualidad, Sí, sí, sí, nada de traer cosas viejas, de nada. De refritar. ¿Sabes que esta semana me di cuenta varias veces que estaba silbando la melodía de Sí por mi país, Sí por Uruguay? Qué lindo. Esa, aquella canción del plebiscito de 1980, que, bueno, por alguna cuestión pasajera, resultó perdedora en la opción, pero que era en positivo. Y estaba relacionado con las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Totalmente. Que en ese momento dirigían al país, cosa para la que no estaban preparadas, se lo estaban haciendo a corazón. Porque corazón es lo abierto. Es lo que tiene el militar uruguayo, es puro corazón. Sí. No puede con su condición. No puede. Y me enteré que hay un grupo de contraterrorismo de las Fuerzas Armadas que estuvo en unas Olimpiadas en Honduras. Uh-huh. Y anduvo muy bien. Y uno puede decir, ahora no tenemos el problema de la subversión. Uh-huh. No tenemos tupamaros malos. Son todos buenos, y sin embargo tenemos que celebrar que esta gente igual está preparada y en muy buena forma para combatir, llegado la situación que sea. Claro, porque no podemos, y eso Uruguay es vanguardia, no podemos esperar que surja un problema para encarar la solución. En este caso, y cuando se habla de terrorismo, algo que es una plaga a nivel universal, uh-huh, hay que estar preparado desde el primer momento. Así, cuando trata de surgir, ya lo eliminamos. Le caemos de primera. Y mismo cosas que de repente no se llaman terrorismo. Por ejemplo, manifestaciones populares de desconformidad. Sí, sí, sí. Desorganizadas. Desorganizadas, cosas así. Violencia. Cuando pierde Peñarol, por ejemplo. Por ejemplo. O cuando gana. O con lo mismo. Lo mismo. O Nacional también. Se da eso en los grandes. O sea, tener un equipo que esté atento, que pueda reprimir llegado el caso, y si no ha llegado el caso, igual como entrenamiento. Claro, porque esto a veces es importante. Persuade. Claro. Si ahora digo, lo comentábamos hace unos programas, vamos a tener cámaras de alta definición. ¿Por qué no, conjuntamente con sacarle la foto de reconocimiento facial, un palazo? Claro. A cada uno que va entrando. Y ya le va. Ya no, pero además acomodando. Uno los ve con la cara pintada de tipo Rambo, así como mezclándose con la maleza. Naturaleza. Y ya da un poco de miedo. Ahí ya da un poco de miedo. Entonces, yo pienso que dos o tres de estos ahí en el borro. calman cualquier tema, porque no hay que olvidarse del narcoterrorismo. Sí, que se va a instalar a los lugares más pobres. Claro, lamentablemente el narcotráfico está en Uruguay, hay que reconocerlo. Ahora podemos decir ahora, que sí. Hoy podemos decir que sí, existe en Uruguay, hay tráfico de drogas y hay intereses económicos muy importantes. Entonces esa gente financia cualquier pichi para que haga cualquier cosa. Sí. Y justamente... ¿Y le pagan con droga? Le pagan con le pagan con lo que sea. Lo que sea. Igual le sacan un órgano, lo que sea, no sé. Esta gente no tiene el miramiento. Esta gente no tiene... Son como máquinas de matar. Son máquinas de matar y máquinas de matar y de destruir familias. Gente buena. Sí. Cosa que no les importa. Sí. Son fríos. Ellos quieren su dinero. No importa el costo. No importa el cómo. No importa cómo, quieren el dinero. Si usted, por alguna casualidad, llega a estar en la infraestructura de esta gente y no les cumple, lo quiero ver. No son amigos. No son como los Fernández. No. Que le dan una mano. No, esto no regala nada. No regala nada. Fernando regaló una banda presidencial. Claro, esta gente es terrible. Es terrible. Yo lo he visto en pelea película. Son malos como la mierda. Y para eso está. Y para eso tenemos el cuerpo de represión. Nosotros teníamos tiempo atrás también un destacamento en Santa Catalina. Uh-huh. También de estadounidenses norteamericanos preparando también a nuestros oficiales para cualquier eventualidad. Uh-huh. Yo creo que fue muy se preocupó mucho Estados Unidos cuando Tabaré Vázquez llamó para pedir a ayuda al llegado del caso si Argentina mantenía una posición beligerante. Uh-huh. Para con nosotros la y son los gringos, son así, uno les pide una mano y le dan el brazo entero y claro, no, ¿sabe qué? Vamos a ir, vamos y los invadimos, los vamos a entrenar a ustedes porque así no tienen que llamar. Y además es un pueblo que cultiva mucho la autoestima, entonces no les gustaba ver a Uruguay pidiendo ayuda, claro, sino además generando carácter. Hoy es un día que hoy estuve mucho en Facebook, se nota. El Estados Unidos no te da el pescado, te da la caña. Y hoy es un momento histórico para Estados Unidos y para los comunistas. Es verdad. Pero eso vamos, denme un minuto. Es decir, Estados Unidos no mandó tropas a Uruguay. No. Como podía haberlo hecho perfectamente, porque además si el presidente la pide, que el Uruguay lo quiere. No, mandó gente a entrenar. Para que los propios uruguayos podamos invadir Argentina, si es del caso. Sí, sin ningún problema. Y ahora tenemos, gracias probablemente a ese entrenamiento, un escuadrón antiterrorismo en Uruguay que va a las Olimpiadas de antiterrorismo y gana. Y ganó una prueba, ¿saben qué prueba ganó? La prueba sorpresita. Porque hay una cantidad de pruebas que se sabe, bueno, es tiro, pegar con la cachiporra, yo qué sé, cosa de computadora, hay pila de cosas. Pero hay una prueba que sorpresa, que no se sabe. Hasta el momento. Que es justamente donde la capacidad del humano, del militar, de reaccionar. Claro, y ahí, en la sorpresita, ahí ganó Uruguay. Para que chupen. Y creo que... Lamentablemente esto no trascendió demasiado, fue noticia. No tiene buena prensa. Parece que los militares fueran mala palabra para alguna gente. Totalmente, pero podría perfectamente hoy usar como bandera Uruguay país natural, Uruguay ganador de la Olimpiada, antiterrorismo, sí. Prueba sorpresita. No sé. Claro. No, porque lo dejo en manos de que hablamos tanto de la negra que ganó ahora en el preolímpico. Sí. Preolímpico eran. Panamericano. Hablábamos de Débora, esto, Débora, lo otro. Fenómeno, me parece bien. La muchacha es de color, tiene que superar una cantidad de cosas que otra gente no lo tiene que hacer. Me parece muy bien, muy meritorio, y yo la apoyo y estoy de acuerdo con todo eso. Pero, ¿y a estos qué? Que también. Estos ganaron también. También. Y además son la Olimpiada. Olimpiada. Otra cosa. A nivel mundial. Exacto. Es otro estatus. Y sin embargo, no recibe ningún reconocimiento. Nada. Solo Monóculo. Nada. Solo Monóculo ahí apostando a esta gente. Y lo adelantábamos un poco, lo bocetamos en la charla, la situación que está viviendo Cuba en el día de hoy. Sí, una situación que hoy es de enorme alegría, de festejo por parte tanto del pueblo cubano como del norteamericano. Sí, sí, están armados. Washington, están tirando cohetes, pero... tenemos que decir la verdad, esto si no hubiera sido por el comunismo internacional. Esto hace tiempo se estaba. Esto se hubiera arreglado hace tiempo. Además, y además otra cosa, estaban bien. Estaban bárbaros. Antes las relaciones con Cuba y Estados Unidos, veían los gringos. Tenían casinos, jodían. Agarraban a alguna chiquilina, jugaban. Sí, pero no va a ser a Cuba, eso. Y no se sabe por qué ese impas duró cuánto. Como 50 años, una cosa así, una locura. Una demencia, porque además están al lado. Claro, es una cosa de estar peleado entre vecinos. Sí, es como si nosotros nos peleáramos con Argentina. Claro, ¿qué cabeza cabe? Imposible. Exacto. Pero, y además no fue. Ahí sí, tengo que decir que no fue por culpa de Estados Unidos, porque bueno, Estados Unidos cambió de gobernante una cantidad de veces, mientras que en Cuba fue el mismo. Y sigue. Cerrado, obtuso. No quería. Hasta que no entró el hermano. No le entraba en razón. Y ahora se le tiene que bancar. Calladito. Ahora está la bandera estadounidense flameando en tierras cubanas. No sé si van a levantar el embargo o no lo van a levantar. Ni me interesa. No, creo que a nadie le interesa eso. Lo que interesa es que los pueblos estén hermanados. Claro. Y me preocupa la posición de la población de cubanos en Miami. Que están no ve bien. Están muy disgustados. Están muy traicionados. Se sienten traicionados. Y muchos de ellos quizás quieran volver a la isla a recuperar parte de los bienes que tenían. De su patrimonio, creo que corresponde. Hoy por hoy sí. Hoy están de las condiciones dadas. Además, perfectamente Estados Unidos, al igual que lo hace con nuestro país, puede también disponer un operativo militar y si hay algún problemita, ir acomodándolo. Claro, sí. Además eso ya tienen gente ahí en Guantánamo. Por eso, es ahí. Es bien ahí. Nadan y le llegan a claro. Cuba. Pero la verdad, me dejó contento porque, bueno, lamentablemente se tardó más de lo que se debía haber demorado. Yo pensé pero que no le iba a haber esto. ¿Usted sabe? Yo era una, siempre a fin de año veo que uno hace un balance y no siempre, las aspiraciones. Claro, las aspiraciones siempre. Me gustaría que reanudara Cuba con Estados Unidos las relaciones. Eso me gustaría para este año. Pues yo recuerdo muchos años. Fin de año pasé con usted y con la familia y siempre el último deseo, con la copa. 23:59 y usted lo pedía. Y bueno, se le vio. Y yo realmente ahí, si bien brindaba, digo, no lo veo. Esto yo no lo voy a ver. Yo me voy a morir y Cuba va a seguir bloqueado. Pero qué cosa, ¿Cómo la vida nos da sorpresa? Sorpresa nos da la vida. Y por suerte linda, ¿no? Porque sí, nos dan muchas sorpresas feas. Pero estas lindas hay que, ¿verdad, Mudeo? Hay que festejarlas. Claro. Y se ve así con la cabeza. Sí. Lo siente con la cabeza. Recordamos a la audiencia que tenemos a Mudeo Pérez acá en estudio, que no puede hablar por secreto de presumario, pero que está acompañando la transmisión. Él escuchaba en España, claro, él ahora decía, lo que ver. Yo lo escuchaba Monóculo, nos comentaba, eso sí lo podemos decir, porque era la única radio que llegaba por internet en el momento. Entonces, un poco para estar al tanto, claro, para tener el pulso de qué es lo que está pasando en este país. Pero bueno, hoy lo tenemos acá. Y eso no lo quita nadie. Mañana va a pasar 50 años y vamos a decir, tuvimos a Modio. En el 2015 estuvo a Modio en los estudios de Monóculo. ¿Por qué tanta gente que habla mal de él? Nosotros no hablamos mal de él. Pero nadie habló bien. ¡Nadie! Eso es lo que a mí me parece increíble. Porque ni la fuerza política de la que él integraba, ¿no? Algunos burlándose, como usted señaló en su momento, pero nadie. ¿De dónde está García Pinto? ¿Dónde está Heber Pinto? ¿Dónde está Millor? Sí, pero ¿dónde están? Además, hay una cosa, fíjese con el caso Joselo. Sí. Joselo, hay mucha gente que habla mal de Joselo, pero hay gente que está galvanizada a favor. Claro. Acá no. Acá no, acá todo en contra. Todo feo, todo malo. Eso es lo que a mí me hace pensar de que hay un operativo montado para perjudicarlo a este muchacho. Puede ser. Vale, hay demasiada unanimidad. Sí, sí, como que ya deja de ser creíble. Sí. Ya nadie puede ser tan malo. No, para que todo el mundo hable mal. Siempre hay que. Nosotros es lo que hemos hecho durante todo este tiempo, que son 26 años de Monóculo, siempre tratar de encontrar las cosas buenas. Claro, porque siempre hay algo bueno. Siempre, acá, para la gente de Freeport, que estaban desesperados, que no sé qué, nosotros le ofrecimos, acá, si bien con la palabra, le ofrecemos soluciones. No, porque además en este momento la gente esa no piensa. Está con el problema, los empleados están, uy, perdí el trabajo, uy, perdí el trabajo. Y son muy pocos que digan, tenés una oportunidad. Claro. Y nosotros, menos ni decírselo en persona. Nosotros se lo preferimos decir por radio. Claro, que le da otro prestigio. La verdad es así, uno, si lo dice la televisión, no tiene más remedio que creer. Uh-huh. Y si lo dice la radio, también. También. Y si lo dice internet, ya está. Más creíbles todavía. Y por eso estamos haciendo esa tarea. Escuchamos un tema más, Warren, bueno. Y después entramos en otros temas. Temas económicos que nos tocan de cerca también, donde las divisas extranjeras, el cambio y la devaluación de militares con Chile también. Si habrá temas, no. Hay temas y falta. Pero yo me tengo que ir, Flavio. Bueno, está bien. Oh, hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones. Maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo, el papel de las tres generaciones, en venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Amigos, continuamos y siguen llegando noticias. No hemos casi dado pelota a la sala de chat porque, bueno, porque no se dio, pero saludamos a La Fragua, periódico obrero. Yo no sé. No sé dónde salió eso. No sé por qué eso de La Fragua, de llamarse periódico obrero. La Fragua. Periódico, si se quiere, pero obrero, como que le quita glamour. ¿Y que no tiene dueño? Y no, aparentemente no. Empleado. Será, algo así. Que agradecemos porque compartió el evento que estamos llevando a cabo y les pedimos a la gente si quiere informarse, siempre es con información de que los patrones son malos y los obreros son buenos y ese tipo de cosas, pero hay gente que le interesa. Bueno, hay gente que ve así el mundo, no somos nosotros. No, nosotros no somos así, nosotros lo vemos objetivamente, como con lo bueno y lo malo de cada uno, porque cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Es lo que dijimos hoy. Eso, de rescatar las cosas buenas de repente de gente que todo el mundo le es muy fácil darle. Sí. Pero bueno. De todas formas, saludamos a La Fragua y los combinamos, como dice Publia, a que si les interesa eso, bueno, hay un comentario en el evento de Monóculo, a partir de ahí pueden enterarse de eso y muchas cosas más. Yo el otro día miré así por arriba, no me puse a leer porque empieza el compañero y trabajo y obrero, ya me da como ya una cosa. Ya cansa, ¿no? Ya cansa, como un cassette. Pero bueno, de todas formas le agradecemos. Warren, nosotros tenemos conformado un Mercosur que es una unión de países una cadena sólida de países, y hay países que están afuera del Mercosur que integran otras alianzas de las que nosotros estamos también dispuestos a integrar, pero somos muy celosos del Mercosur. Tiempo atrás tuvimos un campeonato, una Copa América, en la República de Chile. Un país de porquería. Del que fuimos despojados, sí, del título. Con unas manipulaciones realmente de películas porno, prácticamente. Totalmente. Sí, aproximaciones al soft porno, porque realmente no pasó de tocarle cierta zona anatómica a nuestro ídolo Cagani. Sí. Pero justamente, ¿no? Justito, ¿no? La Fragua, publicación multimedia, intenta ahora La Fragua en la sala de chat, nos parece mejor. Es mucho más glamour. Pero bueno, volviendo a lo de Chile, esto, Uruguay resolvió abandonar el certamen, no. Sí, boicoteado. Fue a menos, pues decidió no ganarlo. Totalmente, dijo, bueno, esto está viciado en nulidad, nosotros nos retiramos y de acá no participamos más. En cuarto de final, me parece bien, quedó demostrado que si hubiéramos querido salir campeones, salíamos, pero no queremos. Y sin Suárez. Y sin Suárez y sin Cabal. Sí. Estaba también fue esa vez y después ya no estuvo más. Pero bueno, ganó Chile, se le llenó de papelito y yo creo que se agrandaron los chilenos. Son agrandados. Claro, pero antes cualquier cosa que le pasa se agrandan. Pero antes no tenían ningún motivo. Porque antes eran agrandados a nivel futbolístico, por ejemplo. Futbolístico no, pero estaban agrandados con la economía. Con la economía. Todas las pelotudeces esas, ellos les encantaba que eran los ingleses de América y no sé qué y no sé cuánto. Pero nunca ganaban nada. Y esa gente es a la que se le hace difícil ver a un ganador. Cuando ven a un ganador, cuando ven a una persona que trasciende, que tiene cierto prestigio, también, al igual que ciertos rencorosos de Uruguay, mínimos, porque en ese sentido Uruguay es mucho más generoso con el triunfo. Mucho más generoso. Y estamos hablando de una situación que están atravesando unos militares. Uh-huh. Y ellos ya han tenido causas para de militares en el extranjero, han socavado la institución militar en otras oportunidades, pero en este caso es unos militares que estuvieron enfrentando a la sedición, uh-huh, al terrorismo, pero no al terrorismo con bandería política, sino el peor de todos, que es el terrorismo mental. El bioterrorismo. Exactamente. Estamos hablando del caso de Berríos, uh-huh, y estos oficiales que tuvieron el buen tino de buscar una solución, claro, al problema que planteaba este señor. Claro, ahí hay que aclarar, primero, que la causa sentenció a prisión por periodos de distinta longitud a 13 o 12 militares chilenos y a 2 o 3 uruguayos. Uh-huh. Primera cosa, somos menos. Sí. No. Pero después, hay que ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un personaje nefasto, maligno, maléfico, que inventaba todo tipo de venenos y de inmundicias para matar a la gente sin que ésta se diera cuenta, y que andaba por ahí dando vueltas. Un químico del mal. Claro, porque un químico que tiene que abrazar la profesión para dar vida, este señor no. No, era todo lo contrario. Usaba la química para la maldad. Para la muerte. Entonces, ¿qué hicieron estos uruguayos? Dijeron, vamos a retirarlo de circulación. Lo pusieron en un pozo negro. Lo llevaron a Parque del Plata. ¿Qué Parque del Plata? Yo, cuando quiero vacacionar, me voy a Parque del Plata, porque es un lugar maravilloso. Precioso. Lo llevaron a un chalet en Parque del Plata y lo tenían ahí. Sí. Controlado. No se hacía mal a nadie. Estaba perfecto. Nadie se quejaba, nadie. No sé por qué es malo, porque era malo, porque era mal bicho. Los traicionó y se escapó. Sí. Se escapó y fue a la comisaría. Sí. De Parque del Plata. Y tuvieron que ir. Estos militares tuvieron que ir a la comisaría, decirle a la policía, explicarle, no, mira, está medio. Chapita, pero además es mala gente, mira que es un jodido, no sé qué, nosotros lo tenemos acá resguardado, no sé qué. Y los policías dijeron, llévatelo nomás. Y después hace tu trabajo. Después no sé cómo aparecieron unos restos, uh-huh, en unos médanos de la Costa de Oro, no sé qué. Vayan a saber cómo llegaron a la conclusión que eran de él. Y a raíz de eso empieza una prolongadísima batalla judicial en todos los estrados. Eterna. Que a estos muchachos les destruyó la vida. Les desgastó la vida. Que termina ahora con una condena injusta para quienes defendían el bien. Por asesinato. Y secuestro. Ahora es secuestro. Ahora ir de vacaciones a Parque del Plata es secuestro. ¿Quién cree? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Defensa en este sentido? ¿Cuál es la actividad que nosotros tenemos que... En otros momentos es tan locuaz, últimamente no abre la boca. ¿Y este Paulo? Ya no habla. ¿Dónde si está? No tenemos referente. La gente del centro militar, por favor. La hija del niño Gabazo tendría que manifestarse. ¿Alguna voz? ¿Algo? ¿Por qué tiene que ser Monóculo el que diga? La hija de Álvarez era que había hecho una demanda contra una periodista por la sobrina. No me acuerdo, sí, pero sí, bueno, contra Ana María Mirraje. Sí, esa, sí. Acá tenés, hacíle una demanda al Estado chileno. Pero por favor, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Porque esto sí sigue así. Al final va a ser tanta la presión a nivel internacional que vamos a terminar metiendo más milicos presos acá. Sí, y eso ya no hay lugar. Yo no lo quiero. No, porque además hay que ser humanitario. Por más que haya gente que, como pasó con los chiquilines estos, ¿no? Son delincuentes, son malvivientes, todo, pero no tienen por qué sufrir. Entonces, ahora tenemos la cárcel para los militares, ya está ocupada. Ya está llena, está No podemos meter a uno. No podemos asesinarlo. Ahora agarraron a uno que estaba afuera y que porque habían dado el caso porque estaba prevista, no sé qué, no sé cuánto. Ahora el caso lo sacan a luz de vuelta por una cosa que pasó antes del 73, una cosa de democracia. Pero un dueño de una heladería, en Carmelo. Parece que lo mataron. Que se murió. Se murió. Y ahora quieren echarle la culpa a un gordo que se ve que vaya a saber lo que era en ese momento, cadete o lo que chiquilín, sea. Mandadero. Chiquilín, y. Pero mire, como si tuviéramos pocas cosas, hay que ocuparnos, nos ocupamos de las cosas que pasaron hace 40 años. Por favor, tenemos que mirar adelante y con cierta dirección. Porque a mí tampoco me gusta eso, vamos a mirar para adelante para cualquier lado. No, hay que mirar para adelante direccionado, al triunfo. Porque es la forma de ver. Es un poco la escuela de Tabárez. Yo creo que hay que seguir esa escuela en la vida. Totalmente. Que es el camino en la recompensa. Y hay que ir caminando y recompensándose hacia adelante permanentemente. Por eso hacemos esto. Obvio. Si no, estaríamos haciendo otras cosas. Totalmente. Otra de las cosas y otro de los temas que no sé si usted quiere tocar ahora, sí, Warren, es el tema del tipo de cambio, de las variaciones de las monedas. Yo le pregunto una cosa. Hay mucha gente quejándose. Sí. ¿A cuánto estaría el dólar si no hubieran quebrado la tablita en el 2013? Y 60 pesos. 70 pesos. Bueno, está. ¿Da para quejarse? Está menos de la mitad. Menos. Está regalado. Una vez más, Uruguay nos muestra que los aumentos son rebajas. Son rebaja, exactamente. No es que crezca el precio del dólar, sino que contiene la verdadera evolución del precio. Y está la Vergara en ese sentido, está poniéndole. Está hincándole el diente y lo tiene controlado. Lo tiene controlado. Lo tiene completamente. El dólar no pasa de 40 pesos. A fin de año no pasa de 40 pesos. O sea, cuando tendría que estar en 80. Toda esa gente que se quejaba, porque además también pasa eso. Había gente que se quejaba, decía el dólar está bajo. Ahora dice, no, tampoco me sirve el dólar. No, siempre hay uno. Los exportadores quieren el dólar caro. Pero. Sí. Bueno. Bien, ahora los importadores lo quieren bajo. Bueno, no podemos tener a todo el mundo contento. Hagan una empresa de importación-exportación. Lo importante. Así pueden hacer las dos cosas. Para mí, lo importante es que en una etapa ganen los importadores y en otra etapa ganen los exportadores. Que en definitiva es poca gente tampoco. No es que ganen muchos. Sí, ganan mucha cantidad, pero son pocos. Tanto los que importan como los que exportan. Y todos ganamos. Ya está. Todos ganamos. Y nosotros, que estamos en el medio, ganamos siempre. Claro, ganamos siempre. Ganamos cuando gana el importador y ganamos cuando gana el exportador. Eso. O sea, el pueblo se tendría que desentender de este tema. Tiene que dejar en manos de los expertos. Pero además hay cosas que. Hay gente ahora que parece que tiene problemas porque tiene muchos préstamos en dólares. Sí. Esa película, ya la viste. ¿Quién lo manda? Ya la viste esa película, papá. ¿Qué querés? No te metas en dólares, compré en pesos. Pero porque además la gente como... Ahí es cuando uno dice, pero la gente es boba. Con aparte, dolor lo digo, ¿eh? A mí sabe, me parece que tiene la memoria corta. Claro, porque... Está bien, te metes en dólares. ¿Por qué? Porque todas las pautas publicitarias ahora en dólares, tenés que usar la cabecita. Claro. La cabecita, la que dice Toto da Silveira. Esa claro. Cabecita, no tenés poné que. Poné el portón, dejar... poné el portón que esté en peso. El PPA. Claro. Poné el portón PPA y que no te coman el coco. No sé, vamos a ver qué pasa. Suponemos que a 40. No llega a 40, le digo más. No llega. Estoy haciendo. Un cálculo mental y a fin de año no llega a 40. Nosotros vamos a seguir ganando, el pueblo en general, toda la mayoría del país va a ganar, porque en algún momento podemos estar más, como hablamos recién, a favor de los exportadores y en otro momento los importadores. Con el dólar barato nos llenamos de electrodomésticos. Sí, es verdad. Tenemos todos los plasma y todos los televisores, tenemos televisores, tenemos celulares, tenemos una infraestructura para estar cuidaditos, guardaditos cada uno en la casa como nunca. Computadora también a lo loco. Todo. Eso ha provocado que tengamos a nivel de activismo, a nivel de las redes sociales, uno de los porcentajes más altos de activismo en el mundo. La India es este, en Uruguay. Uruguay, eso está. Ahora es otro momento. Ahora que el activismo se puede, porque uno ya tiene las cosas. Claro, ahora se puede disfrutar. Claro. Porque a veces uno vive como el agobio de decir, ay, me compro este celular y el otro está más lindo. Y al final no termina de conocer ese celular cuando ya quiere tener el otro. Ahora es momento de empezar a valorar el que tenemos. Claro, a disfrutarlo 2-3 años con el mismo, cuatro, y así, como era antes. Claro. Porque esto de un celular cada año es reciente. Es por el dólar barato. Exacto. Por eso ya pasó. Ya pasó. Otra cosa que pasó en estos días y realmente parte del interior se está viendo perjudicada es el tema la capital de la también, Sí. Yo sí, personalmente no puedo hacer actividad física en el exterior. Qué increíble. Desde hace casi una semana. Qué increíble. Por culpa de esta lluvia que claro, no la voy a calificar. Otro en la voz no es tan grave. Pero también tienen problemas, tienen inundación. Hay gente que se le inunda la casa, que tiene que sacar los muebles, todo eso. Pero bien que la tienen resuelta, que viene la intendencia, le carga la cosa. Se lo carga en un camión y se lo lleva. Se lo lleva. No sé a dónde. Y se olvida uno del problema. Bueno, pero lo concreto es que nosotros estuvimos durante un tiempo, unas semanas, viviendo una sequía. Entre comillas, y surgió. Porque yo abría la canilla y salía agua. Siempre, nunca faltó. Nunca faltó. Surgió el encargado de hacer terrorismo, y estamos hablando, vamos a identificarlo claramente, el presidente de OSE. Es verdad. Que, si muy suelto del cuerpo, dijo: bueno, si esto sigue así, el agua se va a cortar, voy a bajar la presión, pero un arrogante y además bajar la presión del agua combinando que la gente denunciara anónimamente. Eso estaba bien, eso supo que era conducta. Yo lo hice. Yo vi a una señora lavando la vereda, manguereando, y saqué la foto y la mandé a la OSE inmediatamente. ¿Está ahí? ¿Está presa la señora? No creo que presa, pero probablemente le hayan cortado la percibida. Bueno, este señor dijo, bueno, generó así una alarma pública, habló de que nos íbamos a morir de sed. Sí, estaban todos los departamentos, no sé cuántos departamentos, en alerta naranja de sequía, no sé cuántos. Y ahora yo me gustaría saber qué va a hacer este hombre, ahora si va a recorrer el país a pedir disculpas a todos y cada uno de los vecinos que se están comiendo este garrón de inundación. Exactamente. Porque el único que rompió los cocos para que lloviera era él. Nadie dijo nada. Nadie decía nada. El ministro de ganadería. Sí, en algún momento. Pero sin mucho énfasis. Sí, habló, dijo, bueno, si esta sequía sigue, como que habría un problema. Claro, pero en ningún momento dijo necesitamos que llueva ya. Claro. Eso no. No, eso solo lo dijo este señor, y este señor, hoy estamos viviendo ciertas zonas de nuestro país bajo agua, zonas que hay hace días que no para de llover nunca. Y hoy yo estuve mirando los noticieros y la ciudad de Durazno es un desastre, desastre total. Estaba a Fole, que normalmente se ocupa de las policiales, ocupándose de las inundaciones. Increíble. Una cosa que inimaginable, a uno lo indigna, porque tenía que estar preocupándose de otra cosa. Y bueno, ¿cómo arreglamos esto? Claro, ahora, a no ser que este señor tenga algún plan, pero hasta ahora... Yo quiero que las restricciones se cortan. Ahora van a obligar a usar agua. Pero yo quiero que todos estos tirapiedras de siempre que dicen que José lo se vaya, que hay que sacarlo, que no sé qué, ¿por qué no hablan de presidente de OCE? También. ¿Por qué no dicen saquen a este asesino? Psicópata. Que nos trae esta agua maldita. Que pidió. Ahora los campos están anegados, no crece nada, es un barrial. Ahora están los hongos. Ahora tenemos el problema. O sea, teníamos problemas por la falta de agua y ahora resulta que. Era un problema que se arreglaba. Porque uno le da ración al ganado y ya está. Ya está. Ahora no hay forma. Ahora no hay forma. Están las vacas hasta con el agua hasta la panza. Claro, están todos embarrados. Después usted quiere comprar una alfombra, ¿vio? Esa de cuero de vaca, son tan lindas. Y le dan una porquería, todo embarrado. Todo mojado, todo mugriento. Pero bueno, amigos, quedan los últimos minutos y los queremos convocar para la noche de la nostalgia. Así hemos resuelto esa. Sí, vamos a llamarla así, la noche de la nostalgia, el 24 de agosto. El 24 de agosto, posiblemente estemos realizando un programa especial, como ustedes se merecen. No sabemos todavía la sede, pero los vamos a tener informados. Si será desde el salón de té de Monó. Sí, está medio abandonado el salón de té. Hace mucho que no. Creo que lo habían ocupado. Durmiendo adentro. Sí, sí. Había uno durmiendo adentro. Que vamos a ver si la policía tomó cartas en el asunto o vamos a tener que actuar. Hay que llegar con otro muchacho. Sí. Pero bueno, de todas formas es eso. 24. El 25 uno puede. No es que. Queremos ser claros en esto. No es que nosotros estamos diciendo ustedes no salgan el 25. No. Pueden perfectamente. Nosotros vamos a hacer el 24 y le vamos a dar tiempo a todo el mundo para que viva un momento agradable, en buena compañía, y después se van. Claro, a cualquier lado. Lo que sí decimos que reserven desde ahora. Ah, no, porque eso se porque si después llegan sobre el pucho, la escupida, ahí se les va a complicar. Pero ustedes agarran, por ejemplo, en Maroñas está Alcides. ¿Quién no lo quiere ver? Pero bueno, ya reserven una mesa ahora, no esperen al 25 llegar cuando está por tocar al cine, que toca un tema solo, no van a tener lugar. Y lo mismo con Monóculo. O sea, el 24 se reservan el espacio en la computadora y dice no. Vos si querés andá y comprá la. Pienso en un hombre que le dice a su mujer, comprá la lencería erótica que después vamos a tener. Le vamos a montar un gorro, ¿eh? Que lo vamos a poner al día, por ejemplo. De la misma forma, reserven su espacio. Cuando su mujer o el hombre le empiece a insistir, vamos, ya vamos a ir cuando termine Monóculo. Ya vamos cuando termine Monóculo, porque inclusive probablemente haya un corrimiento horario, ¿no? Para adecuarnos momento de fiesta. Claro, desde la noche. Y para no llegar tampoco que sean los giles que son los primeros que llegan. Claro. Si no son unos zapallos. Quedan regalados. Tienen tiempo para prepararse, para ir empinchándose bien. Lo mejor para mí, a entender, es utilizar ropa retro. Claro. Como... seguramente hay en cualquier venta de segunda mano, se puede comprar unos software, una camisa con los cuellos largos, etc. Cada uno sabe cómo vestían en sus épocas juveniles. Y escuchar esa música, es divina. Es divina, porque además a mí me gusta Uruguay porque la pasan todo el año. Vivimos esa nostalgia. Es más, hay un canal, hay una estación de radio que es Oldies FM. Todo el año vivimos mirando para atrás de música. Entonces, pero hay que celebrarlo en un día. Claro. Y ahí lo tienen. Nosotros le hacemos la antesala para que ustedes puedan llegar como unos duques en el momento que la cosa. Y le damos pique, le damos pique también. Claro, para tiramos lucirse, todo. Tiramos cosas para levantar gente. Le tiramos todo. Onda. Le tiramos. Claro. Le abrimos la cabeza, como se puede ahí decir, va. Así un poco también retro. Así que el 24, si Dios quiere, vamos a estar con todos ustedes dentro de 10 días. Sí, sí. O sea, nada. No sabemos lo que nos va a deparar el devenir noticiario. Claro. Pero igual tenemos mucho tema con lo que es la noche de la nostalgia, una cosa que nosotros implantamos hace algunos años y que se ha ido desarrollando, inclusive hoy ya hasta en otros países se hace gracias. No igual, pero no. Nunca va a ser igual. Pero bueno. La noche de los que no tienen noche es para todos los que... Es el día que más gente sale. Es, sí. ¿Eh? No. Por algo será eso. Porque el uruguayo no es bobo. Va a los mejores lugares en los mejores momentos. Y bueno, es ahora. Ya le dije, el programa, parte del programa de Maroña, que es uno de los más top que hay. Sí. Así que imagínese, de ahí para abajo. Y cantidad. Bueno, nada más. Nos reencontramos entonces el 24. El 24 de noche nos reencontramos. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.